Tocineta es un tipo singular. Por las calles siempre suele deambular. A las chiquitas no las deja descansar. Con su piropo jalando y su lindo caminar. Qué contraste, Tocineta, como él no hay otro igual. Es güerito, de ojo azul y la bemba colorada. Tocineta, Tocineta, vas a tener que cambiar. Si no por tu pellejo no doy nada, a la gente tú la tienes revirada. Tú no dejas ni un pollito a poder lo saborear. Ay, Tocineta pa' allá, Tocineta pa' acá, pero... Tocineta. Oye, Tocineta, pero tú no te metas. Tocineta. Ay, la policía ya se lleva a Tocineta. Tocineta. Porque dice que los pollos todos se van con Tocineta. Tocineta. Oye, Tocineta, ay, tú no te metas. Vaya, niño. Tiene cara de paleta, mamá. ¿Eh? ¡Arriba, Tocino!